masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Yo soy Norca y estoy acá con Claudia. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Norca. Hola, gente. Esto es Masa Crítica. Esperen que tengo que acomodarme. Bueno, ¿cómo andás, Clau? Ahí bien, está, acá con un poco bien. Renegando por la lluvia y todo eso. Viste que está saliendo el sol igual ahora. Sí, viste que la lluvia como que no permite transitar la ciudad. ¿Por? Porque es incómoda. ¿Porque se inunda? Y más allá de que se inunde, ponerle que no se inunde, es como que tenés que estar esquivando charcos, te mojás, te hace frío, llegás a casa y no querés salir, etcétera. Y no hay gente además, ni gatos en la calle. ¿No hay gatos cuando llueve? No. Mira, es curioso. Hay gatos que les gusta el agua igual. Sí, una en cada millón. ¿Sí? Más o menos. Así como para ponerse debajo del chorro de agua, en mi casa había uno. Yo conocí un par igual. Sí, hay algunos raros. ¿Y qué otras características tienen los gatos? Hoy vamos a hablar de gatos, les comento a todos. Hoy el tema es gatos. Gatis, gatas, gates. ¿Dentro de cuándo era el día? El 8. El 8. Hay otro en febrero, no sé. Es el día del gato. Del gate. Bueno, ¿y qué otras características tienen los gates? Son indiferentes. Oh. Sí. Para mí son independientes, nada más. También. Pero no es que te ignoran. Sí, te dan bola cuando quieren. Son muy voluntariosos, le digo yo. ¿Voluntarioso? Todo se hace, depende de su voluntad. Y se manejan de esa manera. Como corresponde, qué sé yo. No, claro. Animal tiene que ser así un poco, ¿no? Sí. Y la consigna de hoy, hablando de gatos, se me ocurrió a mí, pensando en estas características que tienen los gates, qué características de cada persona, que cada uno piense y después nos cuenta, de gatos, por ejemplo, no sé. Duermo mucho. Dice que los gatos duermen un montón de tiempo. Sí. O soy muy higiénico. Dice que son medio obsesivos de la limpieza. Sí. Son esto de independientes emocionalmente. O demandantes, si quieren algo, hasta que no lo consiguen, bueno, y así. O muy cazadores. La pregunta también podría ser, yo me voy a pensar, digo, si a alguien se le ocurre, yo no sé si hay alguna teoría, pseudoteoría, que digamos que explique por qué y cómo ronronean los gatos, porque no lo pude nunca encontrar. No, se sabe. Ya lo analizaron muchos científicos. ¿Científico? Sí, y no, sí, es un misterio científico. Bueno, posta, ¿eh? No saben tampoco con qué órgano del cuerpo es que hacen el ruido ese. Mm. Y no lo hacen solo los gatos. Lo hacen también todos los felinos. ¿Y tampoco se sabe por qué? No, claro. No, digo por ahí como es una especie un poco distinta igual. No. Son todos felines. Bueno, no se sabe. Así que nos tienen que contar qué características gatunas tiene cada una. ¿En qué se ve parecido un gate a un gato, una gata? Viste que también son elegantes. Sí, parsimoniosos. Bueno, y muy ágiles. Bueno, cualquiera de esas que se les ocurra, nos cuentan y nos pueden escribir al Facebook de Masa Crítica o al Instagram, que hay una historia ahí, vayan a las historias y cuéntenos. O también pueden escribirnos al WhatsApp de la radio para hablar de cualquier otra cosa que nosotras estemos comentando al aire, que es 221-670-5190. Así que está la consigna, es ¿qué características se ven parecidas a un gato, una gata, un gate, un gati, etcétera? Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica.

donde el Estado reconozca nuestra identidad, y esto se debe traducir también en este encuentro que somos todas y todes. Lamentablemente venimos sufriendo hostilidad de parte de un grupo que está conformado por militantes del PCR y de la CCC, de la Corriente Clasista y Combativa, quienes en una reunión de comisión de comunicación dijeron que el encuentro no era de mujeres, sino era de hombres, refiriéndose a nosotras como hombres, no solo violando la ley de identidad de género, sino generando o tratando de incitar a la violencia y sobre todo a la discriminación. Nosotras vamos a seguir luchando junto con las mujeres que piensan que otro encuentro es posible en términos de no solo nombrarnos, principalmente es lo que queremos, pero también de que podamos construir un movimiento mucho más sólido y sobre todo desde la diversidad, donde sean las decisiones tomadas de forma democrática, horizontal, y no de la imposición como este sector lo viene haciendo y como quiere imponer no solo el nombre, sino también cómo llevar adelante la organización del encuentro. Al son del encuentro. Bien. Y así, caminando hacia octubre, les invitamos a seguir los avances de la organización del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, que se realizará los días 12, 13 y 14 de octubre en La Plata, territorio querandí. También podés enterarte de todas las actividades que se están realizando en las redes sociales de la campaña Somos Plurinacional. Soy Ana Belén Perl, comunicadora popular, feminista antipatriarcal y anticolonialista, que les espera en la próxima entrega de Al Son del Encuentro para compartirles más información sobre este encuentro que se realizará en La Plata, territorio querandí, y está decidido a cambiarlo todo. Yo soy tan rara, a mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. Bueno, ahí está la tercera entrega, que en realidad es la segunda, pero nosotras le decimos tercera para que nos entre en el programa. La produce y la locuta Ana Belén Per, la pueden seguir en Instagram. Nos pueden seguir a nosotras también en Instagram, Masa Crítica. No sé qué me habían preguntado. Bueno, llegó Chin, la saludamos. Hola Chin, ¿cómo estás? Un poquito tarde hoy. Sí, todo es igual. Ya viene siendo costumbre. Sí, son las vacaciones, la lluvia, como veníamos diciendo. Ponele. Ahora tenemos excusa. No. Antes era el trabajo. Siempre tenemos excusa. Yo siempre tengo excusa. No sé. No para todo, pero para llegar tarde. La consigna de hoy es: ¿qué cualidades gatunas te encontrás? Vos, Chin, ¿qué cualidades gatunas te encontrás? Yo, la flexibilidad. Corporal, sí. La comodidad, siempre busco estar cómoda. y las miradas, me gusta mucho la noche, me molesta la luz, así que me gusta más estar de noche, soy una criatura noctámbula. De hecho, salió un solcito, sí, minúsculo, y ya estoy con los anteojos. Nada, y me gusta mucho la alerta que tienen. Ojalá la tuviera, no sé si la tengo tanto. Es como que ven cosas que nosotros no vemos. No sé, para mí son criaturas mágicas los gatos. ¿Sabían? Vos, Clau, no nos dijiste qué cosa gatuna. En realidad son como muchas, casi todas, menos algunas. Pero voy a nombrar dos, que son como las que ahora más. Uno que decía Chin también, que yo soy un ser muy nocturno también, eso es muy del espíritu del gato, ¿no? Sí. La cuestión de que tiene como una conexión con la noche y le gusta la noche, ya sea para dormir, recorrerla o lo que fuera. Y por otro lado, vieron que los gatos, sea lo que no les gusta, pero ni ahí, y se estresan mucho además, es cuando los abrazás o los querés besar, digamos, cuando ellos no quieren. Sí. Y ya se sienten invadidos y te hacen fuerza. Ah, eso me pasa a mí también. Y se te zafan. Bueno, yo soy igual con las personas. Ah, yo no, yo soy de esos gatos que se dejan manosear por todo el mundo. Tengo que tener como muchas ganas, literal, como los gatos, viste, que si tienen ganas está todo bien, pero hasta ahí, si no, ni ahí, te sacan cagando, digamos. Estaba escuchando lo que decían hoy y yo tengo uno de esos gatos que son pocos, que le gusta el agua, abrís la canilla y está al lado abajo, mirándola, sí, y la quiere agarrar y... Bueno, mirar en realidad sí, yo conozco muchos gatos quienes se sienten... Después la otra no, te tirás una gota y sale corriendo a la habitación... Hay muchos gatos como que se sienten atraídos y casi hipnotizados por el correr del agua, sí, ¿no? Esos casi, o sea, muchos. Ahora, que le guste meter la cabeza son poquísimos, que no, se bañen. Sale a la lluvia, es un guacho. Claro, bueno, había, yo tenía uno que se metía abajo del chorro, así como así vos, como que lo quieren agarrar. Sí. Bueno, nos escribió Gaby, que dice que ella de les gates tiene, esperen que lo tengo que encontrar, que es nerviosa, territorial, yo también soy muy territorial, arisca y mimosa, depende del momento. Ah, bueno. Eso también es lo que decían ustedes. Vos sos la parte mimosa y Clau la parte arisca. Depende igual, ¿no? Como los gatos. Bueno, nos pueden escribir al Instagram de Masa Crítica o al Facebook de Masa Crítica para contarnos qué características gatunas tienen y compartirlas con nosotros y con todas las personas que nos escuchan. Y ahora, bueno, nos vamos a una pequeña tanda o una canción, ¿no? La canción es una de gatos muy bonita, de María Elena Walsh. Sí, la conozco. Primera. Tres morrungos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía, michi fuses, ¿dónde van? No van. Les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Se marcharon los ratones, allá van, entran vía Tucumán. Imágenes escritas, imágenes proyectadas, escrituras de la existencia en su más intenso, arduo, bello fluir. Pantalla cautivante que refleja el encanto, el espanto de la variedad de mundos que somos. Bueno, continuamos con el programa después de esta chacarera tan linda. Nos va a hablar de Osvaldo Soriano, Claudia, sí. Pascual Parada. Osvaldo Soriano, no sé si alguien lo conoce, seguramente sí. Sí. Entre otras cosas escribió un libro, que es como un cuento largo en realidad, como para chicos, aunque también para adultos, que se llama El Negro de París. Imagínense lo que el negro es, un gato, ¿no? Digo, ya que estamos en el tema. Osvaldo Soriano es un escritor argentino que nació en Mar del Plata en 1944. También se dedicó al periodismo, trabajó de periodista y se exilió en el 76 y murió acá en Buenos Aires en 1997, hace ya 20 años, un poquito más. Es exilia, ¿no? En el golpe militar. entre sus novelas más, sus libros novelas más conocidos, está Triste, Solitario y Final, del 73, No Habrá Más Penas ni Olvido, del 80, cuya película protagonizó Federico Lupi, se hizo la adaptación cinematográfica, y Cuarteles de Invierno, del 82. Osvaldo siempre fue un hombre que amaba a los gatos. En todas sus historias hay algún gato y se sentía como muy compenetrado con la compañía de estos personajes. Si uno de hecho ve, lo busca, lo googlea en internet, van a ver que hay muchas fotos de gatos, digamos, ¿no? Y con gatos y qué sé yo, porque le gustaba realmente mucho. Él tenía como un ritual, ¿no? Él cuenta que en una entrevista que yo leí hace no mucho, le contaba que, bueno, él piensa, ¿no?, que como milenariamente los gatos estaban relacionados con el misterio, relacionados con, digamos, él siempre decía como que los gatos no hacen las cosas porque sí. Son muy intuitivos y dan señales de alguna manera, ¿no? Son casi profetas, digamos. Entonces él, un ritual que tenía era cuando estaba escribiendo una novela y tenía los manuscritos, supongamos, en la mesa, y veía que el gato pasaba muchos días encima de esos papeles, era un buen augurio que esa novela iba a estar, estaba bien, ella había que, digamos, seguir trabajándola y que iba a tener éxito, como que ya necesitaba seguir puliéndola, digamos, algo así. Y cuando el gato no se acercaba, él seguía insistiendo en trabajar más la novela hasta que el gato le dijera, de alguna manera, que esa novela ya estaba lista y que estaba bien así y que era como tenía que ser. Yo lo había escuchado eso, sí, siempre me llamó mucho la atención esa... Ese ritual me parece fascinante. Y sí, hay varios que... escritores que también acompañados por sus gatos, sus fotos famosas con sus gatos. Sí, también. En realidad uno sí hace un recorrido de escritoras y escritores. Hay, no sé por qué, con los escritores y escritoras pasa mucho esto, la fascinación con los gatos, ¿no? Y además hay mucha literatura sobre gatos. No solamente sobre gatos, también sobre perros y caballos, pero digamos sobre gatos hay muchísimo. No sé, es como un tópico casi de la literatura, sí, ¿no? Él cuenta, por ejemplo... Acá traje anotadito, les leo un fragmento de un texto donde él habla y dice respecto a Raymond Chandler, donde en una de sus novelas de misterio y policial él ve un gato y dice: esto explica muchas cosas, de su fascinación por esta novela en particular. Me lo explica a mí al menos. El día que nací había un gato esperando al otro lado de la puerta. Mi padre fumaba en Mar del Plata, en el patio. Mi madre dice que fue un parto difícil. A las 4:20 de la tarde de un día de verano, el sol rajaba la tierra. A mí un gato me trajo la solución para Triste, Solitario y Final. Un negro de mirada contundente muy parecido a la gata de Chandler. Otro me acompañó al exilio. Hubo uno llamado Peteco que me sacó de muchos apuros en los sufrientes días en que escribía a sus plantas rendía un león. Viví con una chica alérgica a los gatos y al poco tiempo nos separamos. En París, mientras trabajaba en el Ojo de la Patria, en un quinto piso inaccesible, se me apareció un gato equilibrista caminando por la canaleta del desagüe. Para sentirme más seguro de mí mismo, puse un gato negro al comienzo y uno colorado al final de una sombra ya pronto serás. Para decirlo mal y pronto, hay gatos en todas mis novelas. Soy uno de ellos, perezoso y distante. No sé si aprendí la sutileza de la especie. Ahora mismo, una de mis gatas se lava las manos acostada sobre el teclado y tengo que apartarla con suavidad para seguir escribiendo. La mitología dice que al morir los gatos van a sentarse sobre la redondez de la luna. Hay quienes solo pueden verlos en las noches claras. Otros los vemos en todas las penumbras. Yo no tengo biografía. Me lo inventarán un día los gatos que vendrán cuando yo esté muy orondo sentado en los bordos de la luna. Osvaldo Soriano en primera persona de Gabriel Esperanza, texto reproducido en Verano 12, de Página 12, 1 de marzo del 95, o sea, no mucho antes de que muriera, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata El Negro de París? Digo, ya que venimos con esto de los gatos. Es un libro, es un cuento largo, que fue editado por Seix Barral y también por otras historiales grandes, y lo digo porque... Esta ejemplar que tengo yo de Seix Barral tiene ilustraciones acompañadas de Miguel Rep, que son hermosas. Y las otras ediciones de otras editoriales tienen otras ilustraciones de otros dibujantes. A mí particularmente la que más me gusta es esta de Miguel Rep y la novela es hermosa. Yo la leí un día revoleando libros en Alef, vieron las ofertas esas de fin de año. Agarré, yo no sabía que había escrito para chicos, digamos, Soriano, y agarré el libro porque llamó la atención el dibujo de la portada, que es el dibujo del nene con el gato negro en los techos de París, ¿no? Con la Torre Eiffel de atrás, de fondo. Y bueno, lo leí y ahora después lo incluí en los programas de la escuela, una escuela en la que trabajo, para trabajar primero. ¿De qué habla este cuento? Básicamente es la experiencia del exilio a través de la mirada de un niño de la primaria que en el 76 tiene que ir con sus padres y su madre a exiliarse en París sin poder dimensionar, digo, porque es, si bien es una voz adulta la que habla en el momento presente y recuerda un poco lo que le pasó, sigue siendo la mirada del niño. Un niño que no puede dimensionar exactamente políticamente por qué se tienen que ir con tanto apuro. Y su madre y su padre le explican de maneras que él puede entender que hay algo que la vida corre peligro, que hay algo que se llama militares, ¿no? Y que la idea era aprender a vivir, digo, a ver, volver en un momento que se pueda, cuando ya la vida no corra peligro, volver al país para hacer ese su país, un país más lindo, libre, donde puede vivir con libertad y seguridad. Seguridad en el sentido de vivir, digamos, sin que tu vida corra peligro. Bueno, ¿por qué negro? Claro, cuando el nene, que no sabemos cuál es el nombre porque nunca se nombra a sí mismo, se tiene que ir, tiene que dejar, entre otras cosas, juguetes, familiares, amigos, la primaria, y tiene que dejar a su gatita Pulky, que se lo deja a su tío para que se la cuide. Ellos son de barrio como de devoto, ¿no? Esta familia. Y cuando se va, bueno, imagínense un niño que tiene que aprender otro idioma. Que como me lo refiguro porque fue lo que me pasó. Bueno, imagínense cuántas personas se pueden sentir identificadas yo, sí, con esto, totalmente, ¿no? La generación de los hijos del exilio, digamos, sí, ¿no? De alguna manera. Y bueno, él de momento cuenta cómo tenía que entender un idioma danzarín, unas callecitas muy, muy chiquitas que te llevaban a ningún lado, muy angostas, en una ciudad que no conocía, con chicos que no conocía en la primaria, sin su gata, claro, ¿no? Tratando como de entender un poco lo que le pasaba. Porque imagínense que él hace toda la secundaria y parte de la primaria allá en París hasta que vuelven en el 83, ¿no? Aunque la historia está contada a la vuelta, ya se entiende como que ellos vuelven, pero no está narrada en el cuento, ¿no? Entonces, adoptan un gato, la Sociedad Protectora de Animales de París. Y es muy linda esa parte en que lo ve y lo conoce, porque en realidad lo elige porque el gato lo mira con arrogancia y como que sobresalta de todos los demás gatos, como que resalta. De hecho, el dibujo, vos ves el dibujo de Rep, que son todos trazos en blanco y negro, y todos los blancos son como, los gatos son como blancos, así medio feos, y el negro es una cosa hermosa, toda negra, que sobresalta, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza el cuento? Porque es muy lindo, ¿no? Cuando él habla de esto. El negro es un gato tranquilo, distante, tosco a veces, sin ser grosero. Mi papá y yo fuimos a buscarlo una tarde a la Sociedad Protectora de Animales de París. Habíamos llegado tiempo atrás a Francia, y yo me sentía muy solo, sin entender muy bien por qué habíamos dejado Buenos Aires con tanto apuro. Mi papá y mi mamá me explicaron muchas veces que corríamos peligro mientras los militares gobernaran el país y que sería mejor que yo creciera y fuera a la escuela en un lugar donde me enseñarían a vivir con libertad. Cuando nos fuimos de Buenos Aires no tuvimos tiempo de llevar nuestras cosas. Sigo, ¿no? Salto. Pero lo que más me dolió fue dejar a Pulque, que dormía conmigo hecha una bolita tibia. Y cuando se encuentra el negro, en la sala de otros animales, dice, así que estuvimos mirando hasta que lo vi al negro. Estaba sobre un tronco largo que atravesaba la jaula, echado con la mirada distante como si soñara. No bien lo vi con esos ojos redondos como cacerolas y esos bigotes largos como cañas de pescar, me pareció que lo conocía de toda mi vida. Me dije que a Pulky le gustaría que lleváramos un amigo así. Lo llamé a través del alambre, mish, mish, mish, mish, y tardó un rato en mover la cabeza y mirarme como diciéndome, callate, no hagas el ridículo, ¿querés? De modo que cerré la boca y le sonreí. Lo señalé con el dedo y le dije a mi papá, ese todo negro, llevémonos ese que tiene cara de sonso. Lo traté de sonso a propósito como para que viera que no me iba a impresionar con su mirada de arrogancia. Yo los conozco muy bien a los gatos, que como se saben gráciles y hermosos, quieren impresionar a la gente con la indiferencia y la coquetería. En el fondo son unos tímidos holgazanes que no saben vivir solos como los leones o los elefantes o los pájaros. Ese es como su primer encuentro con este gato que se convierte básicamente en su amigo del alma. Y es muy interesante ver cómo la relación, digo, va cambiando el sentido de cómo se empiezan a comunicar y cómo terminan comunicándose. Es como un mundo aparte, el niño y el gato, ¿no? El negro. Y al principio, nada, se comunica como con cualquier ser humano, se comunica con su gato, hablándole, el gato lo mira. Pero yo empiezo a describir esa comunicación y ese vínculo que tienen como miradas, como gestos, como ese gato cada vez cobrar de alguna manera rasgos más humanos. de manera tal que ya al final como que entre ellos hablan. Ya, no hay ninguna marca, digamos, gramatical ni descriptiva de que diga que es una... No, el gato habla con él. Como parece que conforme va pasando el tiempo y se van conociendo más y sienten una conexión cada vez más fuerte, ya el gato es como parte del niño y es parte del gato. Porque además, a su vez, el niño empieza a adquirir algunas características medio gatunas, ¿no? Porque lo que lo lleva, en realidad, a comprometerse con la ciudad es la mirada del gato. Cuando él, ya siendo adolescente, se entera que van a volver a Argentina porque ya no estaba más la dictadura, él empieza a pensar otra vez en ese país que él ya desconocía, claro, como su país, del que ya se había olvidado. Entonces empieza a querer recordar y además empieza a tener curiosidad por ese país. Entonces enero lo lleva a unos viajes por los techos de París para conocer y llegar hasta la Torre Eiffel y poder ver desde la Torre Eiffel Argentina, Buenos Aires. ¿No? Hay como unos rasgos que son medio mágicos, que uno los puede leer como algo realista, como un símbolo de algo, como una alegoría, o leerlo como un cuento fantástico, ¿no? Donde la imaginación empieza y la amistad con el gato empieza a suplir como ciertos vacíos, ¿no? Entonces así también se compenetra a través de la mirada del gato, que lo lleva a pasear por todos los tejados de París, conoce la ciudad, empieza a manejar en la ciudad y a su vez vuelve, digamos, a recordar a Argentina porque lo lleva a verlo, a ver Argentina desde... ¿Qué edad tiene cuando él se va en el 76? Está en la primaria, no dice exactamente, pero se entiende que está en la primaria de más de 10 años. Claro, digamos. Y después cuando vuelve ya pasaron 7 años. Claro, entonces claro, está como ahí, ¿no? Ya está más en la adolescencia. Claro. Y lo que también es interesante, ya voy cerrando con esto, es como yo decía, si bien el cuento narra la amistad de este nene con este gato, el negro, en esa situación, en ese lugar desconocido en un momento... También esta cuestión como el doble exilio, porque ahora volver a Argentina a su vez tiene que hacer un trabajo de dejar esa ciudad, ese país que conoce, que llegó a ser suyo, que es París en este caso. Ser inmigrante de nuevo. Y llega, digamos, que no sé si la mirada es como el inmigrante cuando vuelve a Argentina, es como reconstruir un lugar y tener como dos identidades que lo enriquecen, ¿no? De hecho, ya con esto cierro, cuando hacen este viaje con el negro, por todos los techos se van volando y suena la Torre Eiffel como si fueran seres mágicos. Es el día, bueno, digamos, unos días antes le habían dicho los padres que iban a volver. Y esa noche él se duerme pensando en Argentina. Hace mucho no se soñaba con Argentina. Y dice, esa noche soñé con Pulqui y el negro, que el Pulqui y el negro me llevaban a ver París desde ese puente alto y negro que hay en la boca. Por encima del río, más allá de un mar inmenso, vimos la gran torre y en la punta estábamos nosotros, que nos mirábamos para aquí, como ahora nos miramos para allá. ¿No? Como esa... como esta autopercepción de sí mismo, del que está acá, el que está allá, que es otro y es el mismo, cómo nos mirar, cómo voy a ver yo ahora París, claro, de la manera que yo veía uno Buenos Aires, ¿no? Con toda la historia que implica ambos países para él, digamos, ¿no? Sí. Así que es un libro hermoso, va para leerlo. Es un texto que está dirigido a chicos, en realidad entre 11 y 12 años, pero como toda literatura infantil, no, también bonito, es literatura para adultos. De hecho, ¿cuántos adultos leemos literatura infantil? ¿Y cuánta literatura para adultos también las leen niños? Yo no conozco otra literatura para chicos que haya escrito él. Creo que es lo único. Y bueno, lo bueno es que él vuelve a Argentina y vuelve con toda su historia y vuelve con su gato, que su sueño es que conozca a Pulqui y se enamoren. ¿Tiene algo obviamente de autobiográfico? ¿Sabes qué? No encontré mucho de eso, porque había muy poca información sobre el Negro de París, que no es tan conocido como otras novelas, pero yo creo que algo de eso hay. De hecho, en un momento, en una entrevista que leí, en la nota, él decía como que un gato lo acompaña al exilio, ¿no? Si bien no era niño, me parece que hay algo que tiene que ver con la idea de como encontrar un lugar que es ajeno y como la mirada de un ser querido, en este caso una compañía como un gato, con todo lo que sabemos. Que te acompaña que en el exilio. Sí, además como la mirada, como que él, de niño este, conoce realidad la ciudad a través de la mirada de este gato, que pasan cosas raras cuando van, porque también es como que ellos sueñan, porque en un momento el gato le dice, hoy es el día en que todos los sueños se cumplen, una cosa así. Entonces ellos sueñan que todos los mendigos de París comen manjares, por ejemplo, claro, están todos felices, ¿no? Como que hay otras cosas feas en la ciudad, sí, ¿no? Pero con la mirada del gato todo es más mágico y más llevadero, claro, en realidad. De hecho, bueno, nada, en un momento cuando el nene le pregunta al gato si le pueden contar a sus papás lo que habían vivido, le dice, no, ¿cómo? Los adultos no tienen imaginación. De todos modos te van a creer. Así que contarles, ¿cuánto te van a creer? Le dice el gato. Claro. ¿No? Y en un momento, que esa es una frase muy de Soriano, que es que la gente que no comprende a los gatos es porque no comprende el misterio. Muy bueno. ¿No? Y hay algo de misterio en la relación de este chico, porque es un mundo infantil, un mundo gatuno, donde los adultos son digamos, la razón que necesaria, la racionalidad necesaria para entender algunas cosas, pero es un mundo ajeno, claro, ¿no? A esta aventura del gato, del niño con su gatito y destañando su gata argentina. Así que bueno, muy lindo. Léanlo porque está en el PDF, está en internet, así que búsquenlo. Entonces, El negro de París, El negro de París, Osvaldo Soriano. De Osvaldo Soriano, con degustaciones de Vigues Repa. Le dicen que me gusta a mí, de Seis Barral. Bien, gracias, Clau. Radionauta.com.ar FM 106.3 La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Amor, ¿salimos hoy? ¿Vamos a donde siempre? Ay, no sé, siempre hacemos lo mismo. Quiero, no sé, ¿y si hacemos algo diferente? Vení a Liga de Improvisadores, espectáculo de impro deportiva. Todos los viernes, un partido distinto. Viernes, 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. ¡Entrada a la gorra! Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar. Bueno, datos curiosos de los gatos, así que vamos recopilando sin ton ni son y sin verificar fuentes. Clau nos contaba sobre el sueño de los gatos, ¿cómo es? Que los gatos nunca tienen el cerebro 100% dormido, siempre hay una parte de su cerebro, que creo que es un 30%, sí, un 30%, que está siempre despierto y alerta. Es fácil despertar un gato, digamos, nunca está 100% dormido. Y a su vez, estadísticamente, digamos, nos saca los cálculos, aproximadamente el gato duerme un 70% de su vida total. Sí. También más o menos. Más o menos lo que nosotros esperamos el micro. Y viajamos en transporte público. O esperamos haciendo cola cuando hace un trámite. Sí, yo me acuerdo cuando laburaba en Capital que bajaba de la autopista y hay una mini serruchito, pero pintado, que hace tac, tac, tac. Y yo me despertaba ahí. O sea, era ínfimo el sonido. Era una cosa así de programación, no sé. Sí, sí. Otro dato curioso es que los gatos solo le maullan a los humanos para pedirle comida o que le abran la puerta o que le cierren la puerta o que le abran la puerta. O porque nos quiera. Mi gata sí, me cuenta, hay gatos que son más charlatán. Sí, me cuenta. Mamá, mamá. Es como sí. Y vos le hablas y te sigue hablando en el mismo tono. Sí, no sabemos qué nos decimos, pero hablamos. Sí, pero sí, sabes. Y tienen tonos distintos de maullido para ciertas cosas, ¿viste? Sí. Como... No, obviamente, eso sí. Eso es muy personal, cada gato igual, pero... Sí, como los perros, pero sí. Yo sé cuando mi gata me trajo un regalo, le hace animal muerto. Claro. Por el maullido, tiene un maullido re especial. Mirá. Sí. Así que somos exclusivos para los gatos, a nosotros nos maullan, eso me gusta. Sí. Me gusta porque el amor a los gatos es muy grande. Bueno, así que escríbanos sus curiosidades al Instagram de nuestro programa Masa Crítica. ¿Ustedes también hacen regalos a sus a los gatos? A sus seres queridos, de la misma manera que hacen los gatos. Con animales muertos, a veces cuando están cocinados. Claro. Claro. Algún que otro pescado crudo en ceviche. Pero no lo cazaste. Yo igual no cocino a ellos. No. Lo cazaste en una pollajería. No, yo no, sí, no, tampoco. Tampoco. Yo tampoco hago las compras. No. Bueno, ahora vamos a leer, nos están mandando algunos mensajes sobre curiosidades de gates, así que pueden hacerlo. Mándenlos al Instagram o al Facebook de Masa Crítica. También pueden mandar al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Curiosidades de gatos o qué cosas se ven parecidas a un gato. O si son ustedes son de las personas que molestan a un gato cuando está dormido para correrlo del lugar, o mejor no, lo dejo que duerma. ¿Vieron que hay gente así? Bueno, sí, está esa dicotomía. Las personas están los que molestan gatos y los que no molestan gatos. Yo igual, hablando de lo que vos decís de dormir, de los gatos, yo tengo un gato que se duerme y, o sea, capaz que no se mueve porque le da fiaca, pero vos podés, no sé, hacer la cama arriba de él o deshacer la cama abajo de él o echarte y meterle las patas o mover, qué sé yo. El tipo sigue ahí durmiendo. Regla número 5 del gato. Nunca salir de la cama. Nunca salir a la cama, aunque tu ama o amo esté haciendo la cama. Bueno, los invitamos a hacer un decálogo de. Sí, porque esta se ve que es la número 5. O sea, ya está ocupada la 5. Por decir un número, ¿no? Regla número 1 del gato, la número 2, 3. Podríamos hacer un decálogo, ¿no? Sí, sí, tal cual como dijiste. De, va a haber que hacer otro programa. Principio de los gatos. Bueno, ahora vamos y volvemos con las noticias en un periquete. De construir la unión de las palabras y las cosas. Bueno, vamos con las noticias de la semana, que aún no tiene nombre el segmento, pero por ahora son noticias de la semana. Semana del 20 al 26 de julio. Quiero nombrar dos cosas de la semana esta. El lunes, que no sé qué día cayó, búsquenmelo por favor. 22. Gracias. Fue el día del trabajo doméstico. Ah, mira. Sí. La idea del día, supongo yo, no lo supongo, es así. La idea de que exista el día del trabajo doméstico es darle valor al trabajo doméstico. Trabajo doméstico es todo aquel trabajo doméstico y de cuidados que se hace en las casas. Por lo general, lo sostienen las mujeres. Muchas veces es no remunerado, así que lo que se está tratando de hacer, digamos, de visibilizar es que el Día del Trabajo Doméstico es que aquello que llaman amor es trabajo no pago. Claro. Y el 25 de julio es el Día de la Mujer Negra Racializada y en afrodescendiente. Afrodescendiente y en la diáspora. La diáspora es cuando uno, una persona, por razones, digamos, no es un exilio, pero por razones políticas o económicas, no vive en el lugar... En su país de origen. Sí. Sí, o... O en sí, su tierra de origen. Claro. Porque, yo te digo por qué, no sé si es tanto país. Cuando no existía el Estado de Israel, también los judíos vivíamos en la diáspora y no existía el Estado de Israel. Igual ahora nadie quiere vivir a ese lugar inmundo. Bueno, volvamos a las noticias de la semana. Ya hemos nombrado estos dos días que son dignos de ser nombrados. El 21 de julio. Se observa un aumento en los registros de denuncias de violencia sexual en la provincia de Buenos Aires. Aunque no se puede determinar bien si obedece a que hay más casos, se denuncia más o están mejor tomadas las denuncias. Probablemente sean las tres cosas juntas. Detuvieron al violador en serie de Rosario. En lo que va del año pudo perpetrar el delito 8 veces. La detención fue gracias a una mujer que pudo tomar la patente de su moto. 23 de julio. El gobierno municipal, a través de las fuerzas represivas provinciales, dificultan y obstruyen el derecho de trabajar de la comunidad senegalesa de esta ciudad y de las familias que hacen feria americana en Plaza San Martín. Todas estas personas encuentran en el recurso de la venta callejera la manera de sobrevivir a la crisis, pero en el gobierno de Garro creen que ese derecho no existe y arremeten contra ellos, les roban o arruinan sus mercaderías, les maltratan, les detienen, les golpean y militarizando las plazas y los sectores comerciales impiden el ejercicio del derecho al trabajo. En este sentido, la Asociación Comercial de Calle 8, 9 y Adyacencias lanza un comunicado dejando en evidencia su poca comprensión de la realidad económica del país, culpando a los inmigrantes y compatriotas de ferias americanas, vendedores todes en la vía pública de sus infortunios económicos, apoyando la medida miserable de perseguir a los vendedores callejeros. Este raid persecutorio, antiderechos y racista duró toda esta semana acá en La Plata. Hubieron detenidos, robos y maltratos, todos cometidos por la policía bonaerense. 24 de julio. Se aprobó la venta de aceite de cannabis en las farmacias bonaerenses. ¿Es de venta libre? No. Se vende con receta y solo para el diagnóstico de epilepsia refractaria, dejando fuera otros padecimientos que también se tratan con el THC que tiene el cannabis. ¿Quién produce el aceite? Un laboratorio yankee, la marca es Charlotte's Web, o algo así, Charlotte, no sé cómo se pronuncia. Un aceite que es efectivo solo en un 20% de los casos, dicen los especialistas. ¿Cuáles son las ventajas de esto, digamos, de que se permita la venta de aceite de cannabis en las farmacias? Esta nueva situación sirve para acortar trámites a las personas que ya usaban el aceite importado, pero lo más importante es que se comienza a caminar la desdemonización del cannabis, colocándolo en un lugar de producto benéfico para la sociedad. A propósito, les contamos que en octubre se realizará la primera Expo Cannabis Argentina, acá en Argentina, digamos, en octubre, no sé qué días, después la vamos averiguando acerca de la fecha. Averiguémoslo porque es súper interesante. Sí. O sea, ha habido un montón de encuentros canábicos, pero siempre son, digamos, te enterás por otros canales o digamos, eran más, no sé, en el medio de un parque, del Parque Pereira, en lugares más, no tan públicos. Después, si quieren, lo podemos averiguar y lo vamos bajando. Si no nos acordamos, pregúntenos. 25 de julio. Antiderechos por todos lados. Los representantes de la dogmática y dictadora Iglesia Católica no paran de intervenir en asuntos públicos y sociales. Llaman a no votar candidatos que estén a favor del derecho de las personas gestantes a interrumpir un embarazo no deseado. Obispos, curas y demás huestes del horror, que nada hacen para impedir que sus colegas sigan violando menores, se adjudican la altura moral de opinar sobre algo que no les atañe por ningún lado. Para estas prédicas también tenemos representantes del ámbito académico de la medicina hegemónica. El sorete doctor Jorge Alberto Maciel, que fue uno de los que intervino de mala manera en el caso de la chica Lucía, la nena violada de Tucumán, uno de los que impidió que se le haga la ILE, tendrá oportunidad de repartir su mierda antiderechos en la Universidad Nacional de Tucumán y en dos hospitales públicos. Así es como le damos lugar a estos soretes. 26 de julio. A pesar de todas las denuncias que hizo, de que obtuvo una orden de restricción por tiempo indeterminado, acá quiero hacer una aclaración. Las órdenes de restricción que te dan en la comisaría de la mujer o en los juzgados son de 3 meses. Si a vos te acosa un tipo, te violan un tipo, la orden de restricción es por 3 meses, digamos, por default. Uh-huh. Después tenés que ir a renovarla, lo que es como esta mierda judicial de que a cada rato tenés que estar como tramitando tu seguridad. Sí. Bueno, esta mujer la logró, digamos, por orden, por tiempo indeterminado. Y logró además que le pusieran una tobillera al violento Luca Gripo. La odisea en la que vive Melina Cruz no cesa. El solete sigue amenazándolas a ella y a su hija, a la hija de ambos. Las echa, la vigila, la acosa por teléfono y demás mierdas. La justicia patriarcal es tan evidente en casos como este que es inentendible cómo aún no se han pensado o instrumentado mejores soluciones para estas situaciones. Mientras tanto, todos nos indignamos porque queda libre el otro violento, aquel que mató al taxista, con justa razón, digo, nos indignamos. Pero nada nos pasa cuando Luca Gripo queda libre de transitar la calle después de haber intentado asesinar a Melina 2 veces. Bueno, esas son las noticias bellas. Yo siempre traigo noticias bellas. La del cannabis es bello. Igual siempre todo lo que tiene que es bello tiene que ver con cannabis últimamente. bueno, esas fueron las noticias de la semana. Cuéntenos si quieren que hagamos noticias de algo que sucede en sus barrios o en lo que sea. También nos pueden escribir al Instagram o al Facebook. O al correo de Masa Crítica, que es masacriticaradio@gmail.com. buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, y cuando hablamos de gatos y ciencia, lo primero que se nos ocurre es... El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger. Schrödinger, así a lo criollo Schrödinger. El gato, ¿está vivo o está muerto? ¿Quién lo diría? A pesar de las numerosas noticias de hace poco que dicen que dilucidaron el dilema. Ah, ¿sí? No sabía. Que son falsas. Bueno, el gato sigue en un estado ambivalente. Podríamos decir que es un gato zombie, porque está vivo y muerto a la vez. Pero no, tiene un costado más filosófico. Primero les voy a contar quién es Schrödinger, que tiene un apellido bastante extraño porque era austríaco. Y bueno, en otros países tienen nombres extraños para nosotros y nosotros tenemos nombres extraños para el resto. Sí, anda a decir García cuando hablas alemán. Claro, por ejemplo, ¿no? O sea, para nosotros nos resulta re normal, pero bueno, quizás Schrödinger en Austria sea un apellido común, no lo sé. Bueno, fue contemporáneo de un montón de gente que estaba, cuando fue, digamos, empezando la mecánica cuántica, toda la ciencia. Digamos que hasta 1880, 1890 se pensaba que ya la física estaba toda inventada. Había algunas corrientes filosóficas que decían que bueno, que había que ajustar algunos parámetros, pero que ya estaba todo explicado y todo funcionaba ordenadamente. Y de repente en el siglo XX empiezan a haber otros fenómenos y otras cosas que no se podían explicar por la física clásica, la física de Newton, la física de la gente que hizo toda la parte de fluidos, y que venían a molestarnos de nuevo a la humanidad con intrigas nuevas. Y entre medio de todo eso aparece la relatividad, la mecánica cuántica, que son hoy en día teorías muy sólidas, la termodinámica también. Y bueno, entre medio de todo esto estaba este señor Schrödinger, que bueno, voy a contar de dónde sale primero el tema del gato, ¿sí? El tema del gato es un Gedanken experiment, ¿sí? un experimento de la mente, como le decía Einstein, y fue en esa época, como no había redes sociales, se mandaban cartas, y las cartas entre los científicos de la época son como muy jugosas porque hay un montón de charlas mentales, digamos, de cosas. Mirá, yo pienso esto y pienso aquello, que se lo escribían a sus colegas, a sus amigos, y en una carta, en un intercambio epistolar con Einstein, a Schrödinger se le ocurre este experimento de la mente, este Gedanken experiment, que era imaginarse, para explicar los fenómenos de la cuántica, cómo sería en nuestro mundo tener una caja con un gato que tiene un dispositivo que suelta veneno o que no lo suelta, y que cuando abrimos la caja nos fijamos si el gato se murió por el veneno que soltó el dispositivo o no se murió. ¿Qué tiene de interesante este experimento? Que parece una huevada, ¿no? O sea, uno sí, piensa. Sí, me parece una huevada. Parece como, ¿y a mí qué me importa? O sea, ¿a quién encerraría un pobre gato con un coso que puede reventar o no? Bueno, la cuestión es la siguiente. En nuestra vida diaria, nuestra vida experimental diaria, no sé, cruzar la calle, venir a la radio, ir a trabajar, dormir, no suceden cosas, digamos, como las que suceden en el mundo subatómico, con las que suceden adentro de los átomos o entre los átomos o con los electrones que andan dando vueltas. Son como que tienen reglas diferentes. Entonces, en un nivel muy chiquitito, a nivel atómico, lo que se estaba tratando de explicar es cómo era que un electrón pudiera estar en varios lugares a la vez, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se decía es que ese electrón, que supuestamente estaba en varios lugares a la vez, estaba en una superposición de estados. En un estado estaba en un lugar y en otro estado estaba en otro lugar. Y esa superposición de estados, o sea, estar en un lugar o estar en la habitación del lado, se llamaba superposición de estados. Para verlo en un elemento como más tangible, dijeron, bueno, que imaginemos que hay un gato en una caja que puede estar en dos estados a la vez, muerto o vivo, y que la única manera de dilucidar en qué estado está el gato es abrir la caja. ¿Qué significaba abrir la caja a nivel científico? Abrir la caja significaba medirlo. Y lo que tiene de extraño la cuántica, o por lo menos la interpretación de Copenhague de la cuántica, que es la más funcional, quizás la menos filosófica, y ahora voy a hablar de otras que son un poquito más filosóficas, digamos, el hecho de medir cambia el experimento. Eso es lo que vino a traernos la cuántica a este mundo, ¿sí? Que ya no era un mundo como el de Galileo, o el de Aristóteles, o incluso el de Newton, donde la naturaleza estaba allá afuera, el observador estaba como atrás de una mampara de vidrio, observaba todo lo que sucedía y lo describía mediante ecuaciones o lo que fuera, sino que el observador está dentro del experimento. O sea, no hay manera de observar sin molestar al experimento, sin perturbarlo de alguna manera. Lo que estábamos diciendo entonces es que para investigar un átomo hay que romperlo, que es lo que se hace en todos los colisionadores del mundo, los sincrotrones, el colisionador de hadrones, donde se analizaba la partícula de Dios. Bueno, siempre para investigar qué hay adentro de un átomo, como no hay un microscopio que pueda hacer eso, no hay una lente suficientemente potente para ver qué hay adentro de un átomo. Y aunque lo hubiera, a mí una vez me dijeron, esto es muy interesante, la luz, digamos, la onda de luz, vibra más a mayor frecuencia. No sería visible. Claro, no es visible. No es visible. O sea, no solamente no es visible, sino que las dimensiones del experimento no permiten que sea medible mediante una lente. Mm. No lo podríamos captar de ninguna manera, digamos. Entonces lo que hacemos es, para ver qué hay dentro de un átomo, lo bombardeamos con electrones o con otras partículas y vemos cuando se rompe cómo se comporta. Pero obviamente estamos perturbando el experimento. Si estamos rompiendo cosas para saber, es como, no sé, tener un autito de juguete y yo para ver cómo funciona luego percha con un martillo y digo, ah, mira, tenía pilas, tenía unos cablecitos. Ah, bueno, no lo puedes armar más porque ya lo rompiste. Bueno, es una cosa así. Ahora sabes que hay otro auto que es igual y que probablemente funcione de la misma manera y lo que haces es romper suficientes autitos para ver cómo funcionan todos. Bueno, en este caso serían átomos o serían partículas subatómicas para ver qué hay adentro de las partículas. Así que bueno, dentro de todo esto lo que se está explicando es que hay una posibilidad de que una partícula se comporte de determinada manera o hay una posibilidad de que la partícula se comporte de otra manera, y eso es los estados cuánticos de los cuales hablaba Schrödinger con Einstein. El experimento del gato era un experimento ridículo, era un experimento como mofándose de la mecánica cuántica, porque ninguno de los dos creía que iba a funcionar la mecánica cuántica, ni Einstein ni Schrödinger. Pensaban que iba a ser una teoría que no iba a prosperar. ¿Que iba a funcionar en qué sentido? Que realmente iba a explicar los fenómenos subatómicos, que realmente iba a venir a traer luz acerca de cómo funcionan las cosas chiquititas, ¿sí? Pero la realidad es que sí funcionaron. Y bueno, ahí ahora me desvío un poco el tema porque también hubo intercambios epistolares entre Einstein y otros. Les quiero recordar que Einstein no se gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad, sino que se la gana por el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno cuántico. O sea que al final se tiene que haber dado por vencido. Y hay una carta entre Einstein y Born, no Bohr, sino Born, donde dice una famosa frase: Dios no juega a los dados. A lo cual algunos respondieron, o sea, dice que la carta de Born decía: mira, Einstein, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Muchísimos años después, yo pensé que era el mismo Born que lo había dicho, pero no, era Stephen Hawking. Dice: Dios no solamente tira los dados, sino que los tira a veces en algunos lugares donde no los podemos ver. Es en un hipotético Dios, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cuál es la filosofía detrás de todo esto? La filosofía detrás de todo esto es que, más allá de la interpretación mecanicista o que funciona, porque la interpretación de Copenhague lo que dice es, mira, acá tenemos una ecuación, esto funciona, es una función de probabilidades, claro. Le metes las variables acá y te saca un resultado, claro. No molestes. Yo quiero como aclarar una cosa, en general la física, la macro, como para así como pasar como un poco en limpio. Sí. Se ha dedicado a predecir sucesos, ¿no? Vos le metés, como decís, variables, o decís, ¿qué va a pasar si yo hago esto así, de esta manera? Entonces te predice, bueno, va a pasar aquello. Cuando te metes en la cuántica, lo que vas a obtener no es saber, porque el hecho de observarlo, como decís, no interfiere. Entonces lo que vamos a obtener son probabilidades de que sucedan cosas, en realidad. Bueno, entonces ahí se divide la física determinista de Newton de la física probabilística de la cuántica, ¿sí? Entonces esta función de probabilidad lo que nos dice es qué tan probable que es que pase algo, pero no nos va a decir pasa sí o sí esto, a menos que vos molestes el experimento, que es lo que pasa cuando uno intenta medir algo. O sea, cuando uno intenta medir algo, ya sabe que va a molestar en determinada manera. Entonces, bueno, ahí lo que decís es, bueno, yo sé qué perturbación voy a hacer y vamos a predecir el resultado. Todo lo que hace la física en general es hacer modelos de las cosas que funcionan en un entorno y si los sacas de ese entorno no funcionan más. Y acá es donde quiero discurrir un poquito. Hay otra interpretación, hay un montón de interpretaciones de la mecánica cuántica, hay como 10, y en particular hay una de la cual se agarran un montón de chantapufis, como decían por ahí, que es, digamos, tenemos la interpretación de Copenhague, que es esta como mecanicista que funciona, ¿sí? Y la interpretación que no es, digamos, que es más de tipo filosófico, que la hicieron mucho después de esto, ¿sí? Y que fue como decir, bueno, en realidad no es que pasó una cosa o que pasó otra. En el momento de decisión se dividieron dos universos. Es re flashera, no me digas. Sí, igual yo la había escuchado. A mí me genera mucha ansiedad. Bueno, se manera. Llama La interpretación de muchos mundos, de Hugh Everett, que la dijo en 1957. De esa interpretación de muchos mundos, que es, digamos, una interpretación, si se quiere, filosófica, ¿no? O sea, no deja de ser algo pensado y elaborado, y no lo estoy deleznando ni nada por el estilo, pero es de la cual se agarran un montón de gente que hace pseudociencia. Lo hablábamos acá. De la gente que por ahí se agarra y dice, no, lo que pasa es que si te tomás este líquido que te estoy dando, te hace una modificación cuántica en tu cuerpo y entonces vibrás en otra onda y te sanás. Bueno, ese tipo de cosas son el tipo de sanatas que a mí me vuelan la mente, se me paran los pelos de la nuca. Como un gato. Así, cada vez que escucho eso y soy de saltar al yugular de quien lo dice, metafóricamente, en el sentido de que, bueno, no hay posibilidad de que un fenómeno cuántico nos cambie la vida. O sea, piensen que, a ver, para ver dimensiones, si yo tuviera que comparar el cuerpo humano con un átomo, o sea, con la escala de lo que sucede en las cosas cuánticas, estaría comparando más o menos la Argentina con una cancha de fútbol, ¿sí? O sea, estoy comparando un cuerpo humano, sería la Argentina entera, y lo que sucede en un átomo es lo que sucede en una cancha de fútbol en toda esa Argentina. Sí, igual de cualquier manera, ya que vos asegures que algo te cambia la vida, es como incomprobable. Sí. Todo te cambia la vida. Hay, ¿sí? Digamos, yo siempre digo, además, que hay cosas, claro, que obvio, funcionan por efecto placebo y cosas que funcionan que no se explican desde el punto de vista de la física. Y está bien que no lo explique la ciencia. O sea, hay cosas que, no sé, yo te puedo decir que te di un abrazo y te sentiste mejor, obvio, sí, y liberaste endorfinas y estás bárbara. Pero también puede ser que hayan pasado otras cosas que la ciencia todavía no explica. Sí, tampoco esto del fundamentalismo de que todo sea explicado por la ciencia. Exactamente. O meter algo, digamos, científico en algo que no lo es. Claro. Porque lo del abrazo, no sé si es científico. O sea, lo de la endorfina es una explicación bioquímica de lo que sucede en el cuerpo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué? Claro. Liberaste la endorfina en primer lugar. Pero bueno, sí, es como que se mezcla todo en un punto. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si vos querés explicar lo que está sucediendo con tu producto, con tu práctica, desde el punto de vista físico, no violentes las leyes de la física. Es básico como eso. En este programa se respetan las leyes de la termodinámica. Exactamente. Entonces, todo lo que a mí me huele a explicación científica inadecuada, lo descreo absolutamente y en el instante. Porque si vos me decís que tenés una explicación de, no sé, el espíritu de la Pachamama que viene y te toma en el cuerpo, yo te la creo si crees, pero es una cuestión de creencia. Ahora, si vos me decís que hay una modificación de la longitud de onda de tus dedos, no sé, cualquier cosa, y es cuántico, ya para mí perdiste absolutamente toda credibilidad. Y bueno, lamentablemente este Hugh Everett dio lugar a un montón de teorías, entre muchas comillas, cuánticas, que bueno, dieron lugar a, para mí, chantadas millonarias de gente que vende soluciones a gente desesperada. Como la religión. Bueno, son nuevas religiones. Son nuevas religiones. Vestidas de ciencia. Claro, vestidas de ciencia. Porque la ciencia pareciera ser el nuevo Dios. Claro. Tengo una pregunta. Yo así no soy muy de las ciencias duras, digo, por decirlo de una manera. Hay cosas que por ahí se me pierden. Pero yo me quedé como más anclada a esto que decías al comienzo cuando explicabas lo del gato y la caja y los átomos, ¿no? Sí. Dijiste esto de que el átomo se divide, un átomo está en un lugar, está en otro. Sí. Digo, la ciencia ficción, la ciencia ficción, ¿no? Sí. Que también son complicaciones pseudocientíficas porque también es mucha invención de la literatura. Hay ciencia ficción que se agarra bien de la ciencia y claro, otra que, bueno, sí, las duras, las blandas, la etcétera. Juega un poco. Pero digo, a ver, tú estás, vieron que hay como muchas historias de ciencia ficción que han publicado en los últimos años en la literatura, en el cine, en la televisión, de los mundos paralelos. Sí. ¿Tiene que ver con esto que vos decís, un átomo que está en un lugar, está en otro al mismo tiempo? ¿No? Claro, lo que dice Everett es lo siguiente: cada vez que hay una decisión que se toma, pero cualquier decisión, ¿eh? O sea, decidís venir al programa o no venís al programa, se abrieron dos mundos. Uno en el cual Claudia vino al programa y otro en el cual Claudia se quedó en su casa o hizo otra cosa. O sea, que había una Claudia dando vueltas por ahí, digamos. No, pero en otro universo. En otro universo. Claro, en sí, otro universo. Eso es lo que en ese sentido, lo que estaría diciendo Everett es que en una caja donde está el gato, hay un universo donde el gato se murió y hay un universo donde el gato vivió. O un universo donde, el electrón chocó con tal cosa y el electrón no chocó con otra cosa en otro universo. Estoy viendo Dark, Everett. Empecé a ver Dark, por eso también empecé a ver la cuestión de... Bueno, Dark... Sí, me está es maravillosa a nivel líneas temporales. Vamos a hablar otro día del tiempo, por favor, se y los pido. Pregunta, ¿por qué gato? Por lo de la caja y todo eso, que el gato en una caja es como una cosa rara. Podría haber sido de una mosca, sí, podría haber sido cualquier otra. Le deben haber gustado los gatos también al señor Schrödinger. No investigué su gusto por los gatos, pero... Pero vieron que los gatos tienen una relación amor-odio con las cajas. Ah, sí. Sí, tan mucho amor y mucha curiosidad, pero si les traen una caja es como un león en una jaula. Tal cual. ¿Por qué alguien haría eso? No le gusta. Y hay gente que hace cosas peores. Mi gato se mete en la caja y la mastica. También. Eso es lo que voy a decir sobre esto. O se afila las uñas. Tu acotación científica. Bueno, si alguna vez se les ocurre, si ven algún artículo diciendo que ya se resolvió la paradoja de Schrödinger o que ya se descubrió lo del gato, en general son fake news hechas por periodistas que traducen un artículo científico como se les da la gana y que buscan el producir el impacto de la cuántica no era tan cierta, porque hay una cuestión muy humana de agarrarse a lo determinista, de decir esto funciona de determinada manera, y como la cuántica nos vino a desestabilizar un poco esa idea y hablar de probabilidades en vez de certezas, siempre están queriendo voltearla y hasta ahora no han conseguido voltear a la cuántica, pues funciona muy bien dentro de sus probabilidades, por supuesto. Así que bueno, hubo hace poquito una fake news diciendo esto, y bueno, si vos vas al artículo original, bueno, en un experimento en particular que hablaba de niveles dentro del átomo, que algo totalmente, dentro de la cuántica, pero bueno, interpretado erróneamente por un montón de periodistas. Como la Biblia. Ah. Bueno, yo quiero dedicar este segmento a mi amiga Gabriela, que no fue la que dijo lo del gato hoy, fue mi amiga Ana. Ah, okay. La que dijo lo de sus características gatunas. Y así nos vamos al siguiente segmento. Radionauta. FM 106.3. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chao a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Las manifestaciones del espíritu en todas las épocas expresaron a través de la música el amor, la pena, la alegría vital, el misterio fascinante y escalofriante de la existencia. La música y su más allá, con sus poderes extraños, nos atraviesa y expande. Bueno, tenemos como más, la gente nos está escribiendo, nos escribe Sofi sobre un estudio que se realizó del poder curador del ronroneo del gato. Genial. Sí. ¿Será cuántico? No, creo que es bioquímico todo. Tiene que ver con acariciar el gato y bajar la ansiedad. Genial. Lo usan mucho como terapia animal. No sé. Sí, también terapia equina hace eso. Claro, y con los gatos funciona, yo lo vi, que lo hacen con gente muy vieja. ¿Cómo se dice? Gente de la vieja. Cuarta edad. De la cuarta edad le mando. ¿Gente mayor? Claro, gente, pero como que les baja mucho la ansiedad. Acariciar el gato, pero dice que está comprobado, que acariciar un gato te baja la ansiedad. Y dormir con un gatito. A mí me pasa, ya dormir con uno puede ser. Energías que tres. Pasan. Ahí ya. Te genera dolores de espalda. Está comprobado. Sí, porque te ocupan el espacio. Y no se mueven, es lo que te decía del gato ese. Bueno, pero acariciarlos es cierto que baja la ansiedad. A mí lo que me pasa con mi gata, hablando de gatos mágicos y eso, yo tengo tres animales gatunos. Hay una que cuando yo estoy mal, se me sube encima. O sea, capaz que yo no sé que estoy tan mal, pero ella viene y me hace mimis. Sí, equilibras energías y te pasa, no sé, y chupa energía. Eso sí sabía de los gatos. Y es rarísima, pero ella viene y se me sube encima. Y después nos escribe Ana y nos cuenta que su característica gatuna es que cuando ya está cómoda, nada, o sea, no va a salir esa comodidad, que es lo que nos decía Chino y más temprano. Y que su gate, o gato, se le acerca, o sea, se va con la pareja de ella, y cuando ella se acerca les mira como diciendo, salí, que vos acá sobrás. Venís sobrando. Bueno, lo del ronroneo y acariciar al gato está comprobado científicamente, Chin. Voy a repetir los contactos, así nos siguen mandando. Dale. El teléfono de la radio es 451-6917. El WhatsApp es 221-670-5190. Y si no, nos pueden enganchar por las redes, mejor, así tenemos más seguidores, seguidoras. Masa Crítica Radio, tanto en Instagram como en Facebook. Déjenos un mensajito o comenten algo sobre los gatos. ¿Cuál es la profesión del gato? ¿Profesión? Para mí son contorsionistas. ¿Vieron? Bueno, fui a trabajar en un circo. Yo lo que sé de los gatos, así fehacientemente, es que cuando vos no los ves, vuelan. De ¿cuando verdad? ¿Vos no los ves, vuelan? Sí, porque no pueden saltar a alturas tan altas sin que les genere ningún tipo de esfuerzo. Ah, porque no tienen vértigo, no tienen. No, pero vuelan. Además, vos ves que saltan 2 metros de altura, no es que vienen corriendo. Tienen que hacer reimpulso. Claro, y saltan, qué sé yo, o que tienen patas traseras como los conejos. Ellos están paraditos así, hacen pum, así, porque nadie me ve, se estiran y alcanzan la otra punta del techo que está 2 metros arriba. Bueno, y eso es volar. Eso que acabas de decir es muy el cuento de Aldo Soriano, ves las ilustraciones. Es eso, es el gato haciendo eso, tanto ya que es volátil. Vuelan. Y el niño también, ¿no? Porque los gatos vuelan, se compenetra, pero no quieren con... que lo sepamos. Sépanlo. Acabo de contar un secreto de gatos. Bueno, ahora les tenemos que avisar, contar, que nuestra compañera de radio, Justine Bevilacqua, no está con nosotros, con nosotras hoy, porque se fue de vacaciones. Pero, como ella es muy responsable, nos dejó grabada su columna, que va a hablar sobre Janis Joplin, que parece que también era un amante de gatos, o es, no sé, ¿eso era? No, era, murió, no sé, murió muy joven, es uno de los clubes del 27. Ah, qué lindo, bueno. El club de los 27 son la gente que, grandes músicos que murieron a los 27 años. Sí, esa la sabía, ya yo sabía esa parte. Bueno, así que vamos a la columna grabada de Justín, nadie va a poder interrumpirla. Hoy, en Masa Crítica, vamos a estar hablando sobre una de las artistas más influyentes de los años 60, Janis Joplin. Nacida el 19 de enero de 1943 en la localidad de Port Arthur, en Texas, localidad industrial, donde trabajaba su padre Seth y su madre Dorothy. También contenía a Laura y a Michael como parte de su hermandad. Como familia tipo estadounidense de la década de 50 y 60, solían asistir a la Iglesia de Cristo en este caso, y siempre por parte de ellos sentían la necesidad, o mejor dicho, el resto de su familia, más específicamente su madre, decía que era una niña infeliz, incomprendida, insatisfecha, y que algo mal estaba con ella. Janis, durante su adolescencia, nunca respetaba las órdenes, como bien dije antes, pero también durante todo su trayecto de adolescencia sufrió bullying de diferentes características por no solamente su forma de vestir, sino también por la belleza hegemónica que muchas veces estamos hablando en el sector de este programa y de las cuales muchas veces desde el feminismo con la mirada de ahora estamos tratando de reivindicar este tipo de artistas. Sin embargo, durante su adolescencia, contada también un poco por ella en un par de entrevistas y también en el documental realizado en el 2015 sobre su vida, muchos de sus amigos recuerdan sus comienzos allá por el año 1960, donde Janis iba a bares donde se escuchaba blues y jazz. Al tener acceso a estos artistas de blues afroestadounidenses como Bessie Smith, Ma Rainer y Leah Billy, quien más tarde Joplin acreditó por supuesto como influencia en su decisión de convertirse en una cantante. Justamente con la inspiración de Bessie Smith y de su contemporáneo, por supuesto, Otis Redding, ofreció uno de los shows más importantes de su carrera en Woodstock en 1969, con una de las bandas emblemáticas creadas a partir de 1966, años anteriores, llamada Big Brothers and the Holding Company, en los cuales venían haciendo pequeños conciertos en bares de underground en San Francisco y Los Ángeles, pero lograron, en definitiva, llamar la atención de un productor de Mainstream Records llamado Bob Scholl, quien les hizo firmar su primer contrato. Este álbum contenía aproximadamente 12 canciones, fue grabado en Chicago y entre septiembre y diciembre de ese año salió a la venta, justamente dándole toda la popularidad en Monterrey Pop Festival, que era lo que hablábamos previamente. Marcó el inicio de ese verano y con la popularización de la contracultura hippie que se estaba desarrollando en los años 60. Irrumpió en ese festival con pesos pesados como Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Otis Redding y The Who. Imposible olvidarnos, por supuesto, en ese momento de la guitarra de Jimi Hendrix prendida a fuego. Pero volviendo a lo genial que fue ese momento, en esa primera experiencia ante tanto público, Janis causó tanta impresión por su interpretación vocal que tuvo que tocar dos veces en ese mismo festival. Y en la segunda recién fue registrado a través de video su participación en ese festival con una interpretación súper desgarradora desde su voz garrasposa e inigualable, que en generaciones futuras, como quien habla acá, sería tal su influencia que hoy no entenderíamos esa parte del rock. Just looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along on the grand ornament, and it fell like a ball and chain. Con fuertes aires de blues, de country, de rock psicodélico, el disco fue un éxito, pero un paso importante para la carrera de Joplin. En este gran disco se puede escuchar Down on Me, Bye Bye Baby o Call Me On, que fueron regrabadas instrumentalmente en los años 80 para recuperar un poco más la fuerza vocal de Joplin. Luego se produjo otro gran disco también, que es como una recopilación que marcó también un distanciamiento de la banda de Mainstream Record y Joplin con Beanbag Brothers and the Holy Company, y tomado varios meses producirlo por conflictos legales y otras cuestiones más, pero tiene unos covers magníficos que son de Summertime y Piece of the My Heart, grabadas originalmente por Emma Franklin, hermana de Aretha, en 1967. Estas canciones son claramente un ejemplo de la destreza interpretativa que tenía Joplin y que no se quedaba solamente en una muestra de un tipo de rock determinado. Muestran un enfoque mucho más psicodélico y que luego permitiría también un poco que Joplin dejara esa banda y compusiera otro con músicos de diferentes lugares. sitting down by my window, just looking out the rain. Esta banda se llamó I Got Dim All Cosmic Blue Again Mama. Todo esto se produce después de experimentar un poco con la psicodelia y queriendo volver, por supuesto, a la inspiración inicial de Bessie Smith y Otis Redding. Construyó un disco claramente a mi perspectiva un poco más del soul y del blues. Y hay unas grandes interpretaciones como Maybe y Work Me Lord, que es una de las que a mí más me gusta, que fue una de las canciones que interpretó en en ese gran concierto que es inolvidable en Woodstock. Y no tuvo una crítica muy valorable, pero sí, este disco tiene un sonido totalmente distinto a lo que venía sonando. You know how hard it is trying to live on alone. Every day I keep trying to move forward, but something is driving me back. But it's something trying to hold on to me. You forget me, love. Well, I don't think I'm any very special kind of person down here. I know better, but I don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all about me is that I've never satisfied. Luego, en el año 1970, se compuso el disco Pearl, que fue producido por Paul Rodgers, quien trabajó y fue el productor de The Doors. Y este disco se había empezado a trabajar en Los Ángeles. Sin embargo, este disco fue interrumpido por la trágica muerte de Janis. Este disco tiene un sonido muchísimo más profesional a los que venía anteriores y tiene nuevos tracks que fueron aprobados claramente por Janis, que figura como Me and Bobby McGee, Trust Me, Move Over y Mercedes Benz, que es una de las grandes canciones que puede apreciarse la capacidad que tiene y su registro vocal de mezzo soprano con una interpretación que todavía en la actualidad nos interpela como músicas y como músiques en la actualidad del rock, tanto nacional como internacional. Con esto me despido y espero que hayan disfrutado este pequeño podcast de mi columna. Yo soy Justin Bevilacqua y esto es Masa Crítica.

Chivos. Bueno, los avisitos de todos los viernes para ver qué pueden hacer este fin de semana. Bueno, yo voy a estar dirigiendo Mago de nuevo en un evento de Umbral Arcano, que es en el Centro Cultural El Mordisquito. Centro Cultural Mordisquito, en 1857, el domingo de 14 a 19 horas. Y bueno, la propuesta de esta vuelta es una aventura futurista. O sea, puede ser una aventura autoconclusiva o, si los jugadores quieren, la seguimos y exploramos más los personajes de cada uno. ¿Clau? No, yo hice la tarea. Esta vez se me pasó. No tengo nada en la cabeza ahora. Me la comió el gato. La tarea me la comió el gato, de la que estaba en la caja. ¿Conocen algo para llevar a niñas? Vieron que estamos en vacaciones, en receso invernal, y están todos como haciendo cosas para niñas. Sí, las niñas. Bueno, es circulando mucho. Este evento de juegos también es para niñas. Hay juegos para niñas, para familia. O sea, podés ir a jugar y es gratis. Ahora ya veo que caen 200 a jugar. Pero no, son juegos de mesa en general y hay también juegos de rol. Así que, o sea, a cada uno le gustará lo que le guste. Esto es el domingo 28 de julio, el Día de la Independencia del Perú. En 18 esquina 57, lo del juegos sí, de mesa. Y ese mismo domingo va a haber, entendemos, feria de comida en Plaza Moreno, de comida peruana, por lo de la independencia. En Plaza San Martín primero se hace como un evento de agradecerle a San Martín algo, a Rey que nos liberó, a Perú, y a la estatua de O'Higgins, que está ahí, porque sabían, ¿no?, que la estatua de O'Higgins está en la Plaza San Martín y San Martín está en la Plaza O'Higgins en Chile. Sí. Ah, no lo sabía. Sí, es muy gracioso. Hubo como un error de encomienda, me parece, sí, ¿no? Qué sí, error garrafal. Sí. Pues no se da cuenta, son todos parecidos las estatuas. Hay un caballo, sí, y un tipo arriba. En bronce somos todos iguales. Claro. Es como el nuevo dicho. Así que no, vos no tenés nada que anunciar. No, no por ahora, porque si me adelanto mucho, no, ya no. No, para ahora, para esta semana, no. Bueno, entonces creo que está la Cirquesta en la República de los Niños. Búsquenle Cirquesta. La Cirquesta. Sí, para niñas es muy lindo. Y el ECAS también iba a abrir en horarios entre semana, porque no abre. El ECAS es lo que está en el Parque Pereira. Estación de cría de animales salvajes. Silvestres, creo que. ¿Silvestres? Creo que es silvestre. Si yo siempre dije salvajes, creo que es silvestre. Bueno. Que siempre abre los fines de semana y es para ir con auto, y es muy accesible y ven ahí animales que están sueltos. Y de paso colaboran con la estación esa, que es provincial, y seguro Vidal no le tiene un mango, etcétera. ¿Algo más que se acuerden? No, la cartelera del cine están todos llenos de superhéroes y cosas, así que yo ni me animé a ir a ver al Hombre Araña, que quiero ir a ver, porque me imagino que va a ser una invasión de es niñas, un infierno. Y dije, no, vamos a esperar a que pasen las vacaciones. Y hablando de cine, perdón, sí, en el cine municipal, Malvinas del Pasaje, depende cuál sea la película, están pasando muchas películas de animación japonesa, francesa, también para chicos grandes. Vayan, fíjense, hay otras más del mainstream como Coco y qué sé yo, pero hay varias cosas para ir a ver. En el CELEC estuvieron pasando La Historia Sin Fin, que no se consigue en internet. Ah, yo la tengo en DVD. Después pásamela. Pero ¿sabes, sí, ¿sabes también por qué la deben estar pasando? No. Por el último episodio de Stranger Things. Ah, no, no me cuentes, porque no te lo voy vi a contar nada, solamente que cantan esa canción. O sea, no viene la historia, pero cantan esa canción y yo estuve cantándola como una semana después de que vi el final de Stranger Things, porque es muy pegadiza. Bueno, entonces cerramos el programa. Ha sido un éxito, gracias a todos los que han escrito. Prometemos tener pines para programas posteriores. Saludamos a Karen Montserrat, que nos empezó a seguir en Facebook. Y nada, nos olemos, nos leemos y nos escuchamos el viernes que viene a las 5. ¿Con qué tema venimos? El tema que venimos es un tema de fuera de la Tierra. Contactos alienígenas y equivalentes o cosas parecidas. No, sería como una versión del History Channel, pero copada. No veo el History. El History Channel se transformó en un canal de alienígenas ancestrales. Entonces es como que, bueno. ¿De verdad? Sí. O sea, los canales originales de cables como que se fueron transformando en otras cosas, y gran parte de la programación del History Channel tenía que ver con teorías acerca de que los alienígenas hicieron las pirámides y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es una jodita que siempre se hace, que cada vez que ves el History Channel está pasando algo de alienígenas. Y para ir cerrando, ya que hablas de alienígenas y hablamos de gatos, fíjense, googleenlo como para reírse un poco, pero vieron que hay una teoría pseudocientífica que asegura que los gatos son alienígenas. Búsquenlo, vean por qué. Y el ronroneo. Para ver un rato. Y el ronroneo es un misterio que posiblemente, digo, podría ser la manera que tiene que comunicarse con los alienígenas, ya que estamos en el tema. Bueno. Pero bueno, como no se sabe, cada uno se imagina lo que quiera. Hilando temas. Así que está. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica.